Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya con nosotros de nueva cuenta en esta bonita tarde aquí en Amecameca y pues enviando esta señal a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM. Si nos quieres escuchar en otras latitudes, pues con mucho gusto visita nuestra página www.lavoladora.org. Ahí estamos. Hay un apartado en donde puedes escuchar La Voladora en vivo y bueno, puedes también visitar toda nuestra página y ver todo el contenido que me parece súper interesante y muy cultural. Y sobre todo se habla lo que otros callan, así es que checa nuestra página. Pero sí, ahí nos puedes escuchar en vivo o también en algunas otras de las plataformas que Google te ofrece. Escribes nada más radio en vivo y te van a dar varias opciones. A nosotros nos gusta mucho aquí en Consentido Humano una que dice Online Radio Box. Aparece inmediatamente el buscador cuando entras a esa página, le escribes La Voladora y le das play y estarás escuchándonos en vivo y en directo. Y también, pues si quieres contactarnos con nosotros, te voy a dar los números telefónicos de aquí y tómalos muy en cuenta porque vamos a estar dando por ahí algunos obsequios. Así es que aquí en la cabina, si nos quieres hablar, es el 597-978-5252 o también nos puedes escribir en un mensaje al WhatsApp 5540-615459. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. O te vuelvo a repetir la página www.lavoladora.org. Y bueno, pues nosotros listos ya. Y aquí en la cabina, y también compartirte, porque antes de que se me pase, porque a veces se me pasan los avisos, pero este primero de abril de 2023 va a haber un evento en donde se combina la música con la carne del pastor, ¿verdad? Taquitos al pastor. A mí me parece una combinación interesante porque, bueno, pues reúne a la familia, reúne a los jóvenes. Y sobre todo, pues esto de irse a echar un buen taco y también echarse un buen concierto de música, pues ojalá puedas visitar el Pastor Fest. Habrá dos escenarios, música electrónica, tacos al pastor, desde luego, boletos ya disponibles. ¿Quieres tener contacto con ellos? Pues también búscalos en Facebook, así como Pastor Fest. Y bueno, pues un evento muy, muy, muy bonito. Bien, pues hoy vamos a hablar de varias cosas porque pues estamos siempre como que pendientes de lo que tú nos dices en nuestra red social. Me hacían algunas preguntas a propósito de los talleres que damos en cuanto al Día Internacional de la Mujer, que ya viene, ya está pronto a acercarse. La verdad es que en esta ocasión no tenemos dónde dar un taller así. Regularmente donde lo hacíamos, pues lo hacíamos cada año. Ya cambiaron las cosas, ya no se puede en ese espacio. Pero pues sí estaremos nosotros haciendo algo, al menos aquí en la radio vamos a tener una invitada que pues nos va a hablar a propósito del Día Internacional de la Mujer y creo yo que va a ser muy, muy importante lo que ha hecho. Eso será dentro de 8 días, pero el día de hoy vamos a darle respuesta y opinión a algunas de las cosas que nos escriben en nuestra red social y que muchas veces, bueno, pues no podemos contestarles, ¿no? Y no es falta de atención, sino que pues hay un momento en que no podemos dar una explicación. A veces la explicación que tenemos que dar o la respuesta pues implica un asunto así como más personalizado y a veces lo logramos pues a través del WhatsApp, de algunos audios, pero hay ocasiones en que no. Entonces hoy vamos a dar ahí como un punto de vista, ¿no? Y es que me estaban mencionando que hace algunos años yo había platicado por ahí en alguna charla o dentro de los talleres de Escuela para Padres, que el fenómeno de las mujeres embarazadas a temprana edad pues iba a tener por ahí algunas repercusiones en el futuro. Y yo creo que no es que quienes analizamos ese punto supiéramos todo, pero sí yo creo que con la experiencia a veces de los compañeros, de los amigos y todo, pues casi todos coincidimos en que pues tiene que haber un resultado, ¿no? Y hoy en día nos damos cuenta que pues el cuidado, sobre todo para los hijos, está como muy relajado. No se va, no se ha visto como en otras generaciones, pues la dedicación y el cuidado para ellos, pero sí somos también esta generación llamada cristal, en donde todo nos ofende y todo pues queremos que sea como nosotros decimos, los cristales y los adultos también, nosotros defendemos nuestro punto de vista, nuestro espacio, pero en algo no nos estamos pudiendo poner de acuerdo. Y alguien decía, bueno, es que no necesariamente tenga que ver con un embarazo prematuro, ¿no? Sino tiene que ver con las responsabilidades para las cuales no estamos preparados. Y alguien también discutía el punto, pero es que ¿cómo podemos ser una sociedad en donde preparemos a la mujer nada más para cuidar una casa, ¿no? Y bueno, muchos son los puntos de vista. Sin embargo, el escuchar varias voces, pues te permite a ti también opinar. Y estamos viendo hoy en día, pues, fenómenos de verdad, por ahí, pues no decir increíbles, pero sí fenómenos en los cuales, pues nos llama mucho la atención, porque estos fenómenos, lamentablemente, pues se están repitiendo. Y sobre todo, Pues sí estamos rodeados de mamás que son generación cristal, papás que son generación cristal, y hemos visto muchos padres irritados y a veces por algún mal comportamiento de algún maestro en la escuela, porque quizá no quieren participar en alguna actividad, siempre hay una crítica constante hacia aquellos que son profesionales y que van a educar a los hijos, siempre va a haber ese tipo de crítica, aunque sean adultos, personas adultas, siempre la va a haber, pero hoy se está defendiendo demasiado, se está alegando demasiado. Entonces, esa es una de las características que ya hemos hablado aquí en programas anteriores de cómo es que los jóvenes a temprana edad, estando estudiando o apenas saliendo de la adolescencia sin una madurez pues adecuada, pues están asumiendo responsabilidades que ni ellos mismos a veces quieren. Lamentablemente, te comento, ¿no? En las escuelas se está viendo ya la repercusión constante del desafío hacia los maestros, en donde ya no se respeta de verdad a un maestro. Y alguien decía también, pero es que ¿cómo se puede respetar a un maestro si todavía es un niño o una niña o un joven, una joven que está en este periodo escolar, y que bueno, pues es una característica del alumno, ¿no? Entonces, siendo papás, ya llevando a los hijos a la escuela, creen tener todavía ese espíritu de alumno, y de verdad, alegan, y hay quienes inclusive no cooperan. Se les deja hacer una tarea, y o la hacen ellos para hacer rápido las cosas y no estar ahí batallando con los niños, o en su defecto lo que hacen es criticar a quien lo hace, ¿no? Toda esta plática viene porque a veces si no tenemos un fundamento en cuanto al proceder de un maestro cuando deja una actividad, sí deberíamos nosotros ser como un poco más pacientes o tolerantes en ese tema y acercarnos sobre todo con humildad al maestro. Oiga, maestro, maestra, maestro, no creo no entender el sentido que tiene esta actividad, ¿no? Y seguramente te puedo casi asegurar que ese maestro va a tener una explicación. Desde luego que también hay maestros que son, que ponen actividades absurdas. Ya no sé si sean nada más para de relleno, pero ahorita me viene a la mente cómo un maestro en el bachillerato, al final casi del curso, para poder exentar a una serie de alumnos que casi eran todo el salón, les pone a hacer, no sé, repetir 2000 veces en cuadernos una frase. Y de verdad es que fue algo que, en lo personal, cuando yo me enteré, fue algo irritante para mí, porque honestamente me pareció absurdo. No sé qué iban a ganar los chavos. Si iban a ganar sufrimiento, pues la verdad es que sí los hizo sufrir. Incluso el maestro se dio el lujo de decir, bueno, no importa que llenen cientos de hojas y que otros les ayuden, ¿no? O sea, era como un castigo para toda la familia. Porque recuerdo cómo estábamos escribiendo y estábamos duro y duro y tenían que completar. Y este estrés que se le crea al alumno, ¿no? Al alumno, a los padres de familia, la verdad yo sí estaba muy resentido en ese tema porque le tocó a uno de mis hijos esa actividad. Y digo, bueno, pues también hay maestros que rayan en aspectos, en lo absurdo, en lo que no tiene sentido a veces cosas, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo mucho haber platicado con compañeros de mi hija y preguntarle, ¿y ellos sí terminaron? Sí, pues les ayudaron también sus primos, tíos y todo. Si eran 40 alumnos, imagínense nada más. Y todas esas hojas, o sea, como para qué, no lo entendí de verdad. Y es más, ya ni quiero recordar la frase, no la recuerdo. Pero pues qué bueno que es así. Entonces, también a veces estamos como que en ese afán. Y hay maestros también que son muy jóvenes, que yo creo que traen ojalá y no traigan un resentimiento social, porque se encargan de hacer sufrir al alumno. Y a veces ni siquiera te dan chance de, oiga maestro, pues tengo otras materias y esas materias, bueno, pues, son importantes también para mi carrera o para lo que estoy estudiando, pero pues deme chance, ¿no? Porque pues no vamos a acabar. Y hay maestros que son muy accesibles y hay otros que dicen, nada, a mí no me interesa, ¿no? A mí me interesa lo mío y pues si tú no te apuras, no puedes, no quieres o no me cumples, o sea, cero empatía, ¿sí? Entonces, este mensaje en el cual el sufrimiento tiene que ser parte de la educación, pues yo creo que está equivocado de entrada, ¿no? O sea, sufrirle está equivocado. Y esta palabra que más, platicando pues en todas las escuelas, en las cuales uno se mueve con muchos maestros, pues hay muchos que de verdaderamente reconocen que es como una especie de castigo, ¿no? Para los padres o para los alumnos por no cumplir con X cosa. Y alguien decía, bueno, es que metafóricamente pues está esa, va implícito el hecho de que entiendan que pues es causarles dolor para ver si así aprenden, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero pues vamos a ir a una pausa y te regresamos con este tema. No basta. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y bueno, pues ya estamos aquí leyendo algunas de las preguntas. Y ojalá ya hayas copiado, bueno, hayas apuntado por ahí el WhatsApp de La Voladora. Te lo voy a dar. 55 40 61 54 59. ¿Cuál es la razón? Pues estamos regalando boletos para la feria de aquí de Amecameca. Recuerda que están instalados aquí en, a un costado del Seguro Social, en el campo del Seguro Social. Ahí están instalados y bueno, son boletos para ti. Así es que si tú quieres esos boletos, puedes mandarnos un mensaje al 55 40 54 59, 55 40 61 54 59, o también nos puedes llamar al 597 978 52 52. Nada más por esas vías. Si nos escribes en las publicaciones de Facebook o Twitter, como no estamos muy conectados ahorita en este momento, no vamos a poder ver tu mensaje. Entonces envíanos un WhatsApp o también llámanos por teléfono y de estas dos formas pues te puedes ganar unos boletos para la feria. Ojo, es cierto que la feria se acaba hasta el domingo, pero estos boletos nada más van a ser válidos para el día de hoy y para el día de mañana. Para lo que es sábado y domingo no van a poder ser válidos. Así es que no se te olviden esos datos. Mándanos un WhatsApp 55 40 61 54 59. Bueno, pues continuamos con este tema. Y es que las preguntas que nos están llegando en realidad están surgiendo porque es como una reunión, te digo, de muchas preguntas que nos hacen. Pero hoy quería yo hablar un poco de este asunto de que cómo es que los padres podemos cooperar con la escuela para... pues para con la escuela de nuestros hijos, pues para que esta crezca, para que los maestros estén un poquito más holgados en cuanto a la educación de tus hijos. Lamentablemente, al menos en el Estado de México, seguramente también en otras entidades, pero nosotros nos movemos más en el Estado de México, pues hemos visto que a veces al maestro se le está cargando demasiado el trabajo, más por lo administrativo que por lo que tiene que dar clase. Y si nosotros encima, como padres de familia, no cooperamos, no ayudamos, nos quejamos, y siempre tenemos algunos vicios para que nuestros hijos exenten, para que nuestros hijos sean de los primeros lugares, que ya también hemos hablado aquí de la equivocación tan grande del periódico mural, que no sirve ya, en la actualidad ya no sirve, que está bien para el ego de los padres, pues sí está muy bien. Pero un padre yo creo que sea muy, muy consciente de las cosas, le interesará más que verdaderamente su hijo esté aprendiendo a que nada más cumpla mecánicamente con las tareas y con estar siempre haciendo sentir orgulloso a sus padres porque está en los primeros lugares. Pero, a ver, retomemos un poco. Y estábamos hablando de los maestros que a veces tachan en lo absurdo con algunos tipos de tareas, ¿no? Y todo surge porque, te decía, hay una serie de preguntas y mayormente a veces nosotros estando en escuela para padres en las escuelas, pues la gente se nos acerca, los mismos que asisten a la escuela pues llegan a mostrar quejas, como que nos convertimos en esta parte media entre la dirección, los maestros y los padres de familia, ¿no? Hay quienes nos han dicho que incluso pues somos como el contacto con la comunidad escolar, porque a veces los maestros no pueden conocer a todos los papás, que de hecho debería ser así, pero hay papás que pues, ni siquiera conocen quiénes son los directivos, ni nada de eso. Entonces, nosotros a veces nos convertimos en eso, pero también nos convertimos en el medio en donde se deposita la queja. Y es por eso que podemos platicar todo esto, ¿no? Pero, a ver, los papás siempre tenemos que facilitarle al maestro pues su trabajo, ¿no? Una de ellas sería, de verdad espléndida, es no quejarnos tanto de lo que hacen. Sí cuestionarnos, desde luego, tener esta capacidad crítica para que lo que estoy viendo, oyendo y están poniendo en práctica a mi hijo, pues preguntarme, cuestionarme si le va a servir o no. Hay personas que al no estar bien informados, pues desde luego consideran desde su lugar, desde su punto de vista, el hecho de que cierto tipo de actividades pues no son buenas, ¿no? Recuerdo mucho cómo alguna vez hicimos una actividad con padres de familia en el patio y bueno, pues hacían actividades de juegos y hubo un grupo de papás que decían, no, pues es que pues me salí de mi trabajo para venir a jugar con mi hijo. O sea, y uno dice, yo la verdad escuchaba eso y decía, es que no logro entenderlo, ¿no? Sí, exactamente, a lo mejor ese es el objetivo, la convivencia, el reforzar sobre todo confianza, que eso es lo que se genera con ese tipo de juegos, demostrar nuestras habilidades, conocer realmente más a mi hijo, reírme con mi hijo, estar como a su lado también en esa parte de poder dejar un poco el trabajo y estar con él en la actividad. Recuerdo que en algunas actividades nos toca mojarnos, jugar con globos con agua y todo eso. Y a veces uno ve la cara de los padres que están de manera, con una mirada, diciéndole a las mamás, a sus esposas, pues, ¿para qué vine, no? ¿Para qué me invitaste? ¿Qué haces aquí? ¿O qué hago yo aquí parado jugando con ustedes y ridiculizándome? Porque hay unos quienes lo han manejado así, ¿no? Y otros tantos que son, qué bueno que sea la mayoría, pues se dan cuenta que fue una actividad nutritiva y que bueno, pues fue jugoso pues convivir con los hijos, con la esposa, porque también de eso se trata, de que se busquen espacios de los padres hacia los hijos, pero también entre las parejas. Y eso, bueno, pues son los beneficios que se obtienen, ¿no? Imagínate, pues sí estar en el sol y a lo mejor gastar o perder el tiempo, como muchos lo dicen, pero detrás de toda actividad de este tipo hay un beneficio. Siempre habrá una forma de tratar de acercar a los padres con los hijos, y si esta está en buenos términos al final de la actividad, pues eso es lo que nosotros nos satisface como de cómo se logra, ¿no? Y hay papás que también se la pasan reclamando, ¿no? Nos dicen en un mensaje, dice, ¿qué opinan de los papás que siempre andan buscando puntos para sus hijos? Y bueno, pues esto abarca desde que nosotros siempre queremos que a nuestros hijos les vaya muy bien. Queremos ser reconocidos por parte de la familia. Incluso si para los demás nosotros dijéramos que los demás son mejores que los nuestros, pues haríamos feliz a muchísima gente. Porque hay personas que están todos los días, se levantan pensando en que quieren ser los mejores, pero no es que nada más sea exclusivo de unas personas, no, todos queremos ser mejores. Pero hay quienes, pues a través de los procesos, del respeto hacia las actividades que se tienen que hacer, de hacer los alumnos la tarea, de tratar de ir escalonando y logrando ciertos peldaños que la misma competencia entre los alumnos nos impone, pues seguramente a través del esfuerzo y el trabajo, pues puede ser que avance, que pueda estar en la escuela como sí en los primeros lugares, pero a través de un esfuerzo. Y un fenómeno, hablando de lo que platicamos en un principio, es que otra característica en donde los matrimonios jóvenes, todavía sin madurez y sin experiencia en la crianza de los hijos, pues tienen ese tipo de quejas. Quieren ser los mejores, pero no participan, bueno, no asisten ni a juntas escolares y todo eso, pero sí reclaman, ¿no? sí reclaman el hecho de que el trabajo de sus hijos o que sus hijos merecen más que los demás, ¿no? Y desde ese lugar, pues hay gente que se ansía, hay gente que de verdad vive con un problema en la mente en cuanto a que se sienten de verdad por encima de los demás y quieren ganarlo todo, ¿no? Y estas quejas hacia el maestro, en donde, maestra, pues es que quiero hablar con usted. Sí, ok, a ver, dígame. Pues es que no estoy de acuerdo con que a mi hijo le haya sacado 8 y a fulanito 9. O sea, a mí de entrada me parece que era ver las cosas del otro. Bueno, llevando como apoyo este asunto de que es que el otro merecía menos o yo merecía más, que es lo mismo, pues de verdad que hay maestros que dicen, no, es que estas quejas están a todo lo que dan y más ahora. Hay gente que dicen maestros y maestras, dice, hay gente que me ha reclamado el hecho de que ¿por qué en un bailable puse en X posición a un niño? y a veces no saben que el objetivo del baile, pues en grupo, pues tiene que ver con otras cosas y no necesariamente con el lugar que ocupan, ¿no? Entonces, este fenómeno en el cual, pues para algunos papás es importante, pues sí, que los niños luzcan y que, bueno, pues si es un bailable, pues destaquen. Pero hay niños que no necesariamente son buenos para bailar y se sabe por estrategia que a veces ponen enfrente a los que bailan mejor. Y que de los demás van aprendiendo poco a poco. Y no es hacerlos a un lado ni discriminarlos. Y esta palabra de discriminación hoy en día se ha repetido incluso hasta en la consulta personal, en donde hay papás o mamás que están realmente ofendidos porque se discriminó a su hijo, porque no lo pusieron en X concurso, porque él tenía que ocupar en la obra de teatro el puesto del protagonista, que por qué lo pusieron de peón. Y son cosas que a veces de verdad, a mí me parece que nosotros mismos vamos enseñando a nuestros hijos a que ciertos oficios tienen un perfil muy bajo, ¿no? Es que me pusieron a sembrar, ¿no? Que soy el campesino de la obra. No, pero ¿por qué te pusieron ahí? ¿Por qué te pusieron de campesino? Que no había otros lugares. O sea, también a través de eso enseñamos a nuestros hijos algo que no es, que es absurdo, ¿no? Está en el folclore de todo esto que te platico, pues está desde la mamá que reclama un punto, ¿no? A nosotros una vez me preguntaron, oye, ¿cómo le haces para convocar a los papás? Y bueno, dependiendo del acuerdo que tengamos con los directivos, hay directivos que definitivamente dicen, no, pues van a ir todas las mamás de primero, ¿no? ¿Y por qué todas? Pues porque no vamos a excluir a nadie ni porque todos lo necesitan. Hay otras escuelas que dicen, no, pues es que los del salón del tercero B son los problemáticos. Entonces, los papás problemáticos del tercero B y unos cuantos de los otros grupos van a ir a escuela para padres. Y pues nosotros rompemos un poco con eso porque pues imagínense estar frente a un grupo con los papás creyendo que son los malos de la escuela, con los que están como en segundo término, y más cuando un directivo los califica así, pues no están a gusto y no van a poder permanecer durante todo el proceso. Por eso es que nos preguntan, ¿cómo le haces para mantener a la gente, ¿no? Bueno, pues las convocatorias así son. Pero también hay escuelas en donde dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar un punto para si cursas el taller de escuela para padres. Y a mí me ha tocado de verdad que se me acercan las mamás casi ya al final del curso y me exigen ese punto, ¿no? ¿Sí? O a veces desde un principio, es que sabes que yo no tengo tiempo de venir, pero me preocupa el punto para mi hija, ¿no? Digo, no se preocupe, esto es opcional, o sea, no se le va a calificar en una materia, pues no sé, que tenga relación, antes era en civismo y a lo mejor ahí va a venir la calificación, ahí va a venir el punto, pero pues ya te invitaría, les digo muchas veces, a que vengas sin que andes buscando ese punto, porque de otra manera vas a estar sentada dentro de un proceso con el contenido que tenemos en Escuela para Padres y quizá a lo mejor te va a parecer aburrido porque tu objetivo es nada más obtener un punto. Y hay quienes, bueno, pues sí, en las juntas, que porque se le pasó al maestro, ay, señor Miguel, ¿qué cree que se me pasó? La lista que me dio para los papás que asistieron, ¿no? Y se le pasa al maestro y después me andan correteando en la escuela, ¿no? Oye, Miguel, es que no le dice, no, sí, le di la información al maestro, es que no le puso el punto. O sea, creo que también los padres a veces exageramos en ese tema, ¿no? Y a veces nos quejamos, las quejas vienen por eso, ¿no? Porque creemos, dice un libro, que las personas sufren porque creen que merecen más que los demás. Y estoy de acuerdo con que pues, tiene que haber un sistema de competencias, que esto nos motiva todos los días a hacer las cosas como deben de ser y apoyados en nuestros padres. Pero llega un momento en que esos métodos a veces valdría la pena no ni siquiera invitárselos a los padres porque ya los exigen, que justo es otro fenómeno de los que nosotros estábamos hablando de los padres que son prematuros cuando tienen hijos, ¿no? Por otro lado viene esta parte de la exigencia. Una es la crítica, otra es la exigencia. Y van de la mano las dos porque las formas en las que se pide se exige una respuesta adecuada para los lo que quieren oír los oídos de los padres, pues nos obliga a muchos a de verdad preguntarnos, ¿no?, y cuestionarnos todos los días, pero ¿por qué tanta queja por parte de los padres? Y a veces de verdad quejas absurdas. Y esto también puede pasar a un plano en donde se puede ser violento. Hay mamás que ya están irritadas, muy irritadas en ese tema, y no toleran para nada alguna equivocación del maestro. Esta tolerancia tiene ya es muy baja. De verdad, hay mamás jóvenes que son mamás y papás, desde luego. Y sobre todo, si la mamá es hecha brava, como dicen los maestros, pues el papá pues viene a veces, que si no lo pudo resolver ella, viene, pero sí, como una fiera, a discutir con los maestros y exigir que se le atienda en el momento en que tiene que ser, aun cuando haya reglas. Y es por eso que a veces dicen maestros: mire, ¿sabe qué, señor Miguel? Yo ya no opino. Ay, que hagan lo que quieran. Y eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Porque en esta exigencia tan equivocada que tenemos algunos padres de familia para que el maestro nos dé respuesta a todo y nos satisfaga, hay maestros que han recurrido: está bien, señora, le voy a poner su punto, ya, pero ya. ¿Eso es todo lo que quiere usted? No, pues que sí, que el punto. Ya, señora, mire, hasta le enseñan, ya, le puse el puntito. ¿Por qué llegar a ese nivel donde los maestros tengan que dar explicaciones de ese tipo? Donde hay maestros que se brincan a la autoridad y a veces sucede algo dentro de un salón y lejos de ir con la maestra y preguntar cómo fue la situación, se van directamente a dirección. Y hay quienes tantos se van a supervisión y hay quienes tantos hasta demandan a un maestro o demandan a un director o a una escuela. Yo no digo que no deba de ser cuando hay casos de verdad aberrantes. Hay también prácticas dentro de las escuelas en donde se abusa de un niño, en donde se permite el abuso por parte de un maestro, en donde se hace mutis con respecto a cierto tema y a veces la autoridad exige que ya no se hable de eso, que porque eso es un chisme y ese encubrimiento que se tiene hacia el personal, pues también como que no es correcto. Pero yo creo que sí debemos de estar en la libertad de poder pedir una explicación y saber por qué se hacen ciertos tipos de actividades. Y siempre va a haber algo que, pues, a lo mejor no nos convence, pero va a haber una explicación teórica, técnica, detrás de todo esto. Entonces, bueno, hay mamás que llegan a decir: me reprobó a mi hijo, ¿no? ¿Sí? Me le perdió el suéter. Recuerdo una anécdota muy buena en donde, pues, yo considero que es una mamá muy inteligente, porque cuando platicamos muchas veces esta anécdota, creo que nadie nos habíamos dado cuenta de algo y justamente fue la mamá de ese niño quien en esa tolerancia y paciencia, claro, bien, yendo a ver cuál era el problema, porque resulta que un niño en un salón de 5x6, en un salón recién pintado, pues toma una crayola y desde la puerta rodea todo ese cuarto de 5x6, que son 30 metros cuadrados, y se pone a rayar toda la pared. Así, pero seguidito, así como viboritas en toda la pared, ¿no? Entonces, pues, la maestra manda a llamar a la mamá, le dice a la directora pues hace ahí, pues habla con la mamá, pues es que acabamos de pintar y todo eso. Entonces, para todos fue así como algo de que cómo puede ser que un niño haya hecho eso y mira, estar pensando, pues ahora hay que ir a borrar o pintar, no sé, sí, ¿no? Y cuando la maestra la cita, la mamá le dice: oiga, pues mire, maestra, dice: señora, mire, pues la manda a llamar porque, pues, ¿qué cree que? Fulanito pintó todo el salón. Y le dice a la maestra: mire, pásele para que lo vea. Entonces esta mamá ve todo a su alrededor y sí, cierto, estaba todo pintado. Pasó por los baños que había en el interior de ese salón de un jardín de niños, pero toda la pared pintada. Y entonces le dice: pues es que ahora van a tener que limpiar todo eso, ¿no? Y esta mamá tan inteligente dice: bueno, maestra, dice, yo tengo una pregunta. Está bien, dice, entonces vamos a tener que limpiar y todo eso. Pero yo le hago una pregunta. Oiga, Y en todo ese tiempo en donde ese niño pintó prácticamente las cuatro paredes, ¿qué estaba usted haciendo? Y es verdad, nadie nos habíamos puesto a pensar en ese punto. Sí, es cierto. O sea, si yo como maestra estoy atenta a las actividades que tienen, y más siendo niños de esa edad, pues desde luego que a veces hay salones de 20 niños, 25 días sin niños, y no puedo atender a todos. Pero que esté pintando toda una pared, y la pregunta fue, maestra, ¿y usted qué estaba haciendo? O sea, ¿cuánto se tardó ese niño en pintar toda la pared? ¿Qué le gustan? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Qué hacía usted? ¿Que lo vio? ¿Lo vio? ¿No lo vio? ¿Hizo como que no vio para que terminara de pintar y le llamaron la atención a él o a nosotros como padres? ¿Pero qué pasó? ¿No? Entonces, también a veces nosotros tenemos que tener esa paciencia y esa tolerancia, pero no significa que nos tenemos que quedar callados. Tenemos que decir lo que nosotros nos cuestionamos. Esa mamá ni siquiera había visto cómo estaba pintado el salón. Ella se imaginó pues unos rayones, uno que otro, ¿no? Pero no, estaba literal, desde la puerta empezó, pasó por detrás del estante de la maestra, siguió pintando, pasó por el lado izquierdo de la maestra, siguió, suponiendo que estaba ahí, ¿verdad? Y entonces, pues dijo, bueno, ¿y en cuánto tiempo se aventó pintando todo el salón que la maestra nunca se dio cuenta dónde estaba, ¿no? Entonces, son cosas así que sí debemos tener esta capacidad crítica, pero tenemos la capacidad también de pensar, de razonar. A nosotros, o al menos a mí en lo personal, a veces en las escuelas me agarran como el mediador, el que va a orientar a los padres y que, pues bueno, los va a hacer entrar en razón, sobre todo con el nivel de conciencia que se tiene en esa escuela, o la misión, o las reglas, o lo que sea. Y es difícil ser un juez, es difícil dejar de escuchar las dos partes. Y a veces está el maestro, el alumno, los padres de familia y uno en medio. Y tener un juicio correcto, siendo objetivos, pues a veces es difícil. Los padres, desde luego, siempre en ese tipo de dinámicas, de situaciones, pues van con su razón. No van ni siquiera abiertos a escuchar la otra versión, sino es nada más, ¿por qué mi hijo le pasó esto? ¿O por qué lo van a castigar? ¿O por qué lo suspendieron? ¿O por qué no lo van a dejar salir en esto? Ese es realmente el objetivo. Pero pocos son los padres que dicen, a ver, pues vamos a ver las cosas, ¿no? Como esta mamá. A ver, vamos a ver las cosas, a ver para qué me mandaron llamar, vamos a analizarlas y ahorita sacamos una conclusión y no pasa nada, ¿no? Cuando me toca platicar, esta mamá pues me comenta todo eso. Veo que tiene mucha razón. Y al final, pues, a quien le costó en ese momento reconocer que no estaba o que estaba desatenta de los niños, pues fue la maestra. Y no pudo reconocer qué es lo que estaba haciendo en todo ese tiempo. Entonces, ¿por qué platico estas dos cosas? Porque, de verdad, a veces los padres no cedemos para escuchar una opinión, para saber cómo fueron las cosas, pero también hay veces que los maestros tampoco ceden en esa parte. Y es cuando alguien, alguna autoridad por encima de los dos, pues tiene que entrar. A veces la autoridad tiene que ir con mucha inteligencia, tolerancia, realmente no estar del lado de ninguno de los dos. Hay buenos orientadores que incluso dentro de un espacio escolarizado de X escuela, pues tiene la capacidad, y a veces son los orientadores, pues psicólogos, trabajadores sociales, que tratan de por primer punto, pues buscar la razón, pero entendiendo las dos partes. Haciéndole saber a los maestros que pues, también se pueden equivocar, porque hay maestros que se sienten omnipotentes, o maestros directivos que creen que, pues, no sé, que el maestro siempre va a tener 100% de la razón, y no es cierto. Entonces tenemos que tener ahí una apertura para escuchar, para analizar y para juntos llegar a una conclusión. Y hay muchos padres que lo hacen muy bien, y hay padres que no conocen ciertas cosas de sus hijos y que pues las conocen justamente a través de este tipo de travesuras, por decirlo de algún modo, y que bueno, pues, se dan cuenta quiénes son los maestros y si están siendo justos o no con sus hijos. Hay padres que dicen, no, pues sí, estoy de acuerdo con la falta y pues sé que tiene que haber una consecuencia y la asumen con sus hijos. Muchas veces los padres pues se les invita a que hablen y establezcan un diálogo con los hijos. A veces también les tenemos que dar estrategias a papá y a mamá, porque pues enfrente de uno a veces está la queja de que es que luego le va y lo golpea, es muy severo al castigarlo. Y entonces hay veces nosotros tratamos de lidiar con eso, pues invitándolos al diálogo, ¿no? A tratar de que entiendan que un chico de X edad pues tiene ese tipo de comportamientos porque pues a lo mejor quiere pertenecer o porque pues les gusta ser los líderes, quieren ser el más popular y bueno, pues nosotros equilibramos ahí un poco en defensa de los chicos pues porque a lo mejor pues, se pudo haber dado cierto comportamiento, pero a veces los padres pues no nos prestamos para eso, ¿no? Pero pues vamos a una última pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso ya en nuestro último bloque. Te recuerdo que estamos regalando boletos para la feria. Así es que llámanos 597-978-5252 o WhatsApp 5540-615459. Y bueno, estamos hablando de esas cosas que a veces pues suceden todos los días en realidad en las escuelas. Y me preguntan también, ¿hay pláticas para eso? O sea, ¿podemos regular a los padres en ese sentido? Pues no hay casi como un taller ya específico, salvo que si lo hay, pues ojalá y nos puedan compartir dónde. Pero creo que el modelo de escuela para padres que nosotros manejamos, como es un... tratamos el desarrollo humano y tenemos un crecimiento en varias áreas de la persona y tocamos todos los temas y hablamos de todos los aspectos, lo que es el ser humano, pues nos permite a nosotros pues no decirles lo que tenemos que hacer, sino esta metodología de excelencia educativa que tan gentilmente pues nos ha otorgado este material en contenido para que los padres crezcan, pues creo que ha sido uno de los más efectivos que al menos yo conozco. Y es a través de Escuela para Padres, donde hay papás que de verdad, en un principio de las primeras clases, incluso los compañeros, los nuevos compañeros, los que van en el mismo salón y todo eso, pues se dan cuenta realmente cómo es alguien. Pero también al final se dan cuenta cómo pudieron modificar ciertos comportamientos que pues no favorecen ni a la comunidad escolar y no le favorecen ni siquiera al país ni a su familia, ¿no? Hay quienes pues hablan justo de esto, de este crecimiento que tuvieron de la conciencia hacia los hijos, hacia la pareja, hacia sí mismos, con sombras que muchas veces estaban repitiendo en donde se pararan y que eso les acarreaba muchos problemas o a veces ni siquiera podían identificar, ¿no?, que en algo estaban mal. Eso es lo que pues al menos puede favorecer para que en una unión común los papás piensen casi igual, pero sobre todo en el tema de ser solidarios con los maestros, que hay maestros que son, de verdad, cuando tú los apoyas y cuando no hay tantas cosas que tengan que hacer por actividades extraescolares, se convierten en maestros verdaderamente para la vida, maestros que se les extraña, que se les añora, que ya con tantos años de experiencia, pues hayan tenido inclusive todavía la creatividad para poder dar una clase, que hayan tenido las ganas para, estando ya a una edad avanzada, pues salir a correr con sus alumnos al patio. Cosas así son las que Escuela para Padres pues promueve, favorece, y pues desde luego cuando un maestro también está como en armonía con nosotros, creo que obtenemos muy buenos resultados. Pero ojalá los papás ya pudieran tener una mejor conciencia de que un maestro pues sí debe de ser criticado, pero también debe de ser ayudado, y mayormente ayudado. Hay padres de familia que no participan jamás en todo el año escolar en ninguna de las actividades que la escuela requiere. Estos papás seguramente estarán pensando que el hecho de estar llevando a sus hijos a la escuela y que el gobierno pues le pague a los maestros, pues ese es todo lo que tienen que hacer. Sin embargo, también puedo decirles que hay escuelas, incluso escuelas públicas, que han tomado mucha conciencia en donde los padres tienen que acercarse con sus hijos y generan situaciones como los talleres que nosotros damos o a través de la educación física. Los maestros pues dan algunas actividades para jugar con los chicos, para entretenerse, actividades en casa que permiten que uno, bueno, pues pueda encontrarse de nueva cuenta a padres con otro ímpetu, con otros aires de grandeza, porque esta grandeza de cuando la tienes en el interior, pues te hace ser muy creativo en cómo enseñarle, por ejemplo, a tus hijos, ¿no? En cómo darles de comer, en cómo escucharlos, en cómo darles una medicina, o cómo nosotros poder tener una serie de opciones para poder criar a nuestros hijos. Entonces, cada actividad tiene un objetivo. Y de verdad, me ha tocado ver, y se los digo con mucha conciencia, y no es una crítica directa ni para los maestros, ni para nadie, ni para los papás, ni para nadie. Es como envolver todo en todo esto que te platico, pero con el único propósito de cada quien tome su papel. Y no porque yo sea una autoridad o porque nosotros no nos equivoquemos. No, me refiero a este asunto de invitar y platicarles y comentarles pues estos fenómenos que se dan en las escuelas y que muchas veces no se tocan estos temas en ningún espacio porque creemos que así es como debe de ser la actividad, ¿no? Maestros que de verdad se esfuerzan todos los días por preparar su clase, por estar viendo qué materiales van a pedir y que también reciben quejas desde su autoridad, como es la dirección escolar, y a veces hay directivos que reprenden a maestros porque piden mucho material, ¿no? Pero jamás preguntan, bueno, a ver, ¿cuál es el propósito de ese material? Ah, miren, mi objetivo es este. Dentro de la planeación que me piden y tocando los temas que me exigen, yo he hecho esta planeación y pues no sé, no les van a pedir 2 kilos de papel América, ¿no? No, a veces también son cosas que son sencillas y que bien organizados, a veces todos los papás nos podemos poner de acuerdo para comprarlo entre todos. O sea, estrategias hay. El problema está en la queja. Y ya casi como por último, hablando de todo esto, es que tenemos una tendencia, o los padres muy jóvenes que tienen a temprana edad niños y que ya están poniendo ya una familia, la verdad es que también a veces carecen de verdad de opiniones personales. A veces dicen, bueno, a ver, señora, usted que siempre está quejando, denos una opinión. Y a veces las opiniones son peor de absurdas que lo que está discutiendo. Y uno se preguntaría, ¿cómo? O sea, ¿dejamos de hacer esto por el criterio de una sola persona que tiene un peso dentro del salón y que finalmente 10 decimos que no y ella o él dice que sí, y nada más una persona, y a veces el maestro, por no tener problemas, dice, pues vámonos con lo que dice la señora única? Esta tendencia al individualismo, esta tendencia que también va a ser un mal en un futuro, y que si nosotros no nos ponemos como en armonía con la educación de nuestros hijos, y sobre todo con nuestro sistema escolarizado, y podrá tener muchas cosas ahí equivocadas, pero también tiene muchos aciertos, si nosotros no apoyamos como padres de familia, dejamos de criticar, no tenemos propuestas y con todo y eso caemos en el individualismo porque no me parece lo que el otro dice y dejamos de ser tolerantes y pacientes con la opinión que otro tiene, pues es que justamente eso significa la opinión, o sea, que alguien no esté de acuerdo, pero tenga una mejor opción. Y hoy en día, bueno, pues hay también pues cosas como, pues no, hoy no llevo a mis hijos a la escuela porque pues está lloviendo, está haciendo frío. Ay, no, pobrecito, es que le dejan mucha tarea. Es que le dolió la cabeza, le dolió el estómago. Y pues yo no dudo que no les duela, pero hay quienes dicen, no, pues como sea. Y hay maestros que dicen, señora, como sea, tráigamelo, ¿no? Claro, después de la pandemia hay muchas excepciones, ¿verdad? Porque sí tenemos que ser cuidadosos en eso, aprendimos eso, que si un niño está un poco enfermo, mejor no lo traiga, porque pues sí, puede contagiar a los demás, transmitir algo, y pues lo que no queremos hoy en día pues es que todo el salón se nos enferme. Pero pues si es en la medida de lo posible que el niño pues no presenta algo crítico, como que le fuera a dar temperatura o esa temperatura, bueno, pues se le suba a tal grado que pueda tener una consecuencia grave, pues es invitar al niño, no, vámonos a la escuela. He oído mamás decir, no, ¿sabes qué? A mí no me interesa, no creo que te duele la panza, órale, vámonos. Y sí es cierto, ¿no? A veces se asoman por la reja del salón, de la escuela, para ver a los niños, y el niño anda, corre y corre, juegue y juegue, brinque y brinque. Entonces también esa otra parte donde los niños pues no nos pueden pues decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, al igual que algunos temas, espero que si nos escuchaste y no nos puedes dar tu opinión el día de hoy, pues no lo digas a través de nuestra red social Escuela para Padres Valle de Chalco. Y bueno, a veces hasta me critican y me ponen como chancla. Pero bueno, pues bienvenidas siempre las críticas. Y sí, hay maestros también que me han hecho el favor de decirme, ay, don Miguel, es usted muy duro con nosotros. No, es como ver el panorama desde mi lugar y desde mi visión, cómo veo las cosas y cómo en la práctica, bueno, pues muchas cosas se pueden mejorar en ambas partes. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles, hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.